¿Qué significa ser espiritualista? ¿Sabéis qué quiere decir espiritualista? Yo os lo digo en una breve frase. Quiere decir discípulo del Espíritu Santo. Un cristiano puro, quien reconoce y practica la doctrina de Cristo. En el espiritualista debe haber paz, fe, caridad, perdón, sonrisa, comprensión, indulgencia y ternura para derramarlos como bálsamo sobre los que sufren. Deberá existir en su corazón el celo, la fuerza y la energía ante los que alteren la verdad, la oculten o la vendan. No buscará el bien propio, sino que sabrá darse enteramente a los demás, llenando un hueco en el corazón de la humanidad y ayudando a sus hermanos a perfeccionar su idea respecto a Dios. El verdadero espiritualista no acumulará en abundancia los bienes materiales, pero procurará ser siempre rico de los tesoros del espíritu. Él sabrá siempre lo que tiene y lo que es. Sufrirá como todo mortal, pero nunca se desesperará ni renegará. En los discípulos del Espíritu Santo nunca deberá germinar la vanidad. En cambio, la verdadera modestia deberá acompañarle siempre, y así sus actos, en vez de deslumbrar con falsa luz, tendrán eco en el corazón de sus hermanos. El buen discípulo espiritual es quien lucha toda su vida por el perfeccionamiento de su espíritu. No construirá templos de piedra ni levantará altares. Construirá un gran templo espiritual, cuyas piedras serán los corazones de la humanidad, uniéndose uno a uno por el verdadero amor. Nada tenéis que temer del mundo por ser mis discípulos. No por ser humildes vais a ser indigentes. No confundan la humildad del espíritu con la pobreza de la materia. No por ser espiritualistas vais a perder vuestros derechos de humanos. Por el contrario, quien comprende y aplica a su vida la espiritualidad es dueño de cuanto le rodea y vive y goza con mayor intensidad que quien solo ve y palpa lo material. A vosotros, espiritualistas, os confío la tarea de derribar esa barrera que la humanidad levantó entre Dios y ella, barrera de falsa fe, de aparentes creencias en lo eterno, de materialidades y de cultos superfluos. El altar que os dejo para que celebréis en él el culto que yo espero es la vida, sin limitación alguna, más allá de todas las religiones, de todas las iglesias y las sectas. Tampoco quiero que encierren su culto en recintos materiales, porque aprisionarían a vuestro espíritu y no lo dejarían abrir sus alas para conquistar la eternidad. Como espiritualistas, deben relacionarse por amor con vuestros semejantes. Pertenezcan estos a la religión que fuere, de esta manera testificarán que habéis sido preparados por mí, y vuestras acciones nobles llegarán a todos los corazones, y serán comprendidos por todos los que razonen sin egoísmo. Si queréis que vuestros hermanos descubran que sois mis discípulos, dense a conocer por la nobleza de vuestro corazón. Dejad que la humildad se refleje en vuestros actos, que el que es manso de corazón lo es también de espíritu. El soberbio y vanidoso aparenta ser fuerte, mas en realidad es pobre de espíritu. Tomarán con amor su cruz, no como una obligación, pensando en que si no cumplen, tendrá que irles mal en la vida. Estáis lo suficientemente evolucionados espiritualmente para que os pida, como lo estoy haciendo, que vuestro cumplimiento a mi ley sea por amor a vuestros hermanos, y que ese sentimiento haya sido inspirado por el amor a mí. no es el cumplimiento aparente el que hace grandes a los discípulos, aunque delante de sus hermanos aparezcan como los más cumplidos, fervientes y perseverantes, pues no todo el que se dice espiritualista verdaderamente lo es. De vosotros no pedirá ya sangre la humanidad para creer en vuestro testimonio. Os pedirá verdad, y quien así hable y actúe será espiritualista, aunque sus labios no lo digan. El espiritualista será reconocido por su palabra humilde y sencilla en su forma, pero profunda en su sentido. Recordad que yo en la tierra no necesité del bello lenguaje exterior para cautivar el corazón de las multitudes, sino que supe llegar a ellas con el amor, con la verdad, el bálsamo y la sabiduría. Ese es el ejemplo que quiero que toméis en cuenta e imitéis. Así seréis reconocidos no por vuestras palabras, sino por los buenos ejemplos. De vuestro espíritu y cuerpo emanará la luz, una potestad y una fuerza que le permitirá realizar lo que la inteligencia sola no es capaz de llevar a cabo. A ese grado de elevación quiero que lleguéis, porque entonces cada obra vuestra será un testimonio de mi verdad. De vuestra palabra y oración brotará el bálsamo divino, que será gozo y liberación de los enfermos del espíritu o del cuerpo. El espiritualista del mañana será reconocido no como el místico ni como el religioso que se aparta del mundo de los hombres para poder orar, sino como aquel que sabe luchar contra las tentaciones y que aun en medio del torbellino sabe distinguir el camino de la verdad. Encontraréis en el mundo a muchos de mis discípulos, porque en verdad os digo que en todas partes de este planeta están diseminados los espiritualistas, discípulos míos, porque todos aquellos que sean espirituales en su manera de vivir y rendirme culto, son espiritualistas, hombres preparados que contribuirán a la paz de la humanidad. Mas os digo que la unión entre los espiritualistas de todo el orbe no se hará por medio de la organización de una nueva iglesia, porque su fuerza no será material, su unión será de pensamiento, de ideal y de obras, y de esta manera será invencible, porque la harán tomando de la fuente eterna que está en mi espíritu. ¿Quién podrá tener en la tierra potestad para detener la evolución de los espíritus o el curso de los planes de Dios? Nadie. El único ser absoluto en poder y en justicia es vuestro Padre, y Él ha ordenado que todo espíritu avance hacia la perfección. No debéis ir a la humanidad con una preparación falsa o aparente, porque su espíritu ha evolucionado, y la venda que cubría sus ojos ha caído desde hace mucho tiempo. Llevadle espiritualidad, ofrecedle paz y haced en vuestro derredor un ambiente de salud y de fraternidad, y veréis cómo os escuchan y aceptan vuestras palabras en las que irán mi inspiración y mi esencia. Preparaos para la lucha, para que mi obra no sea mal comprendida por causa de vuestros malos actos, porque muchas veces dependerá de vosotros el reconocimiento o desconocimiento de mi enseñanza. Mas yo os pregunto, ¿qué podrá opacar mi obra si es la verdad misma, la pureza y la perfección? Nada. Mas por vuestra falta de cumplimiento, sí perderéis ocasiones para hacer méritos y elevar vuestro espíritu. Por eso vengo en este tiempo a mostraros nuevamente mi palabra, que es camino, esencia, ley, faro y estrella. El que así me busque será un verdadero espiritualista. Mas para esto tendréis que espiritualizaros cada día, apartando de vosotros la materialidad, porque no quiero que sean el espiritualista exagerado. No, el fanatismo es abominable ante mí, y eso es lo que he venido a apartar de entre vosotros. Mientras algunos queman incienso y mirra como ofrenda hacia mi divinidad, yo os enseño a ofrecerme la esencia de vuestro corazón y el perfume de vuestro espíritu. Esa ofrenda espiritual es la que quiero de vosotros. Para lograr esa elevación que os pone en comunicación con mi divinidad, no necesitan estimular vuestros sentidos mediante la armonía de unas notas musicales, ni exaltarse ante la contemplación de ritos o de objetos materiales, porque a vuestro espíritu sólo debe estremecerle lo que es profundamente elevado y espiritual. De este modo, caerá de vuestro espíritu y será abolido de vuestro corazón todo vestigio y huella de fanatismo, idolatría, materialismo y hasta de superstición. Y practicando con limpidez, con esa pureza, sencillez y elevación del espiritualismo, darán el verdadero ejemplo a la humanidad de lo que debe ser el culto que el Padre espera de vosotros en este tercer tiempo. Quiero entre mis filas soldados firmes y fuertes que sepan defender la verdad, no legiones de fanáticos que en su ignorancia, en vez de honrar mi obra, la profanen. No quiero multitudes de hombres de poca fe que ante la lucha se acobarden y huyan considerándose impotentes para contender. No se crean perfectos por llevar el conocimiento de una doctrina perfecta, pero sí traten de cumplir con la mayor limpidez de que sean capaces. Yo pondré a vuestro paso a todos los que ansían una palabra de verdadero consuelo. De cierto os digo que si el orgullo germina en vuestro corazón, no seréis espiritualistas. El espíritu iluminado no puede satisfacerse con esas pequeñas vanidades que sólo halagan al corazón egoísta. ¿Cómo podrán llamarse espiritualistas mientras no sepan lo que es un espíritu y lo que significa y vale ante Dios? ¿Sois espiritualistas? Pues necesitáis demostrarlo en vuestro culto hacia Dios, en vuestra vida y en vuestras relaciones de los unos para con los otros. Meditad en todo lo que os he dicho, discípulos, para que cuando digan que son espiritualistas, sea porque verdaderamente viven lo que sus labios predican. Cuán fácil es decir, soy espiritualista, pero cuán difícil es serlo en verdad. Los buenos sembradores del espiritualismo jamás se distinguirán por algo exterior o material, ni hábitos, ni insignias, ni forma especial de hablar habrá en ellos. Todo será sencillez y humildad. Sin embargo, si por algo se distinguen, será por su caridad y su espiritualidad. ¿Para qué se cubren con túnicas y ornamentos? Revistan mejor a su espíritu de pureza. Yo solo quiero contemplar en ustedes ese ropaje. Vosotros no sigan en esa tendencia, ni usen vestidos especiales para distinguirse, porque todo eso es culto idólatra. Tampoco levanten altares y símbolos, ni hagan representaciones de hechos sagrados. Mi doctrina está libre de todo ritualismo. Si así no fuere, perdería su esencia. Quiero que todos vuestros actos sean un desarrollo de la verdad, porque la doctrina que he venido a entregarles es como el agua cristalina. De mi obra nada presenten confuso ante los hombres, porque todo tiene una explicación clara y una razón de ser. Todo lo que entreguen deberá ser sin temor al mundo. De esta manera, todos los que hayan engañado a sus hermanos con manifestaciones ilícitas reconocerán su error, y sólo quedarán a mi servicio los que con buena intención y buena preparación estén dispuestos a entregar a la humanidad mi verdad, mi caridad y mi paz. En verdad os digo que la mala hierba que crezca en los corazones será apartada de los campos fértiles. Sólo así conocerá la humanidad la verdadera obra del Espíritu Santo. Esta es la sencillez con que vengo a doctrinar al discípulo espiritualista, para que él también sea sencillo como su maestro. Que sepa el discípulo persuadir y convertir con la verdad de sus palabras y la fuerza de sus obras, sin querer sorprender a nadie con poderes misteriosos o facultades extraordinarias. ¿Cuántos hay que dicen ser espiritualistas y aún no conocen el poder y la sabiduría del espiritualismo, ni las potencias y atributos del espíritu, y con sus obras van negando mi doctrina que como luz radiante ilumina espiritualmente a la humanidad? Si no quieren sufrir errores en la práctica de mi doctrina, analicen sus actos por medio de la conciencia. Si ella os reclama, examínense a fondo, donde puedan ver si están limpios o no. ¿Quién podrá engañarme a mí? Nadie. Mas no vengo a juzgarlos por lo que hacen, sino por la intención con que lo hacen. Yo estoy en vuestra conciencia y más allá de ella. ¿Pensáis que yo pueda ignorar vuestros actos y la intención de ellos? No queráis ser espiritualistas sólo por el nombre, sino de obras, porque de falsos seguidores y de falsos discípulos está lleno el mundo. Si habéis abrazado una doctrina cuya bandera es la espiritualidad y sus armas son la luz y el amor, de esas virtudes tenéis que dar pruebas al mundo, y será la única simiente que sembréis si en verdad queréis que vuestra cosecha sea recibida por vuestro Padre. Con cuánta dulzura y amor enseñaron a la humanidad los primeros maestros del cristianismo. La fuerza de su palabra estuvo en la verdad de sus obras, con las cuales convertían e invitaban a la espiritualidad. Los llamo maestros porque enseñaron según mi ejemplo. Si alguien después ha querido enseñar, obligando a creer sin comprender el sentido de mis enseñanzas, ese no ha sido maestro. Si hace uso de la fuerza privando a sus hermanos de la libertad de pensar, de creer y razonar, ese no me ha imitado. Y si ha privado a los espíritus del anhelo de penetrar al fondo de mis revelaciones. Vosotros, como discípulos de esta enseñanza, pregúntense con frecuencia si están haciendo un esfuerzo por llegar a llamarse dignamente espiritualistas. Para ayudarlos en esta obra, os he dado mi luz, porque serán los encargados de construir el templo espiritual a mi divinidad. Con vuestra unión formarán el templo. Unos por su firmeza serán cimientos. Los que alcancen mayor elevación serán los muros. Otros con su caridad serán escalinatas. Y otros más, con su don de palabra, se asemejarán a las campanas que con sus voces llaman a las multitudes. Habrá quienes, por su inspiración, simbolizarán altas torres y cúpulas del recinto, y los que por su amor a la humanidad serán como puertas siempre abiertas al necesitado, al sediento, al enfermo y al incomprendido. Ese templo será concluido cuando la armonía entre mis discípulos sea verdadera. Su base estará en la tierra y sus cúpulas tocarán el cielo. cuando esté cimentado, lo hallarán en todo el universo. Tengan confianza en esa obra y trabajen sin detenerse. Analizaos a vosotros mismos, y si después de haberme escuchado por tanto tiempo se sienten incapaces de luchar, eso los hará comprender que han desaprovechado mi palabra, que no han comprendido la finalidad de mi llamado y que han dormido sin escuchar la voz de alerta que debe vibrar incesantemente en su espíritu. Mi paz sea con vosotros.